94.3 Río FM. Hola, hola, hola, ¿cómo andamos? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo arrancamos? Hermosísimo domingo. ¿Cómo anda, señor Samir Badur? Buen día. ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué tal su semana? Bellísima. Bueno, cuánto me alegro. ¿Diferente a otras? Tal vez. Bien. Todas las semanas son diferentes. ¿Le hizo bien el encierro? Ya estoy acostumbrado. Muy bien, eso es cierto, ¿ves? Es una gran verdad, de eso vamos a hablar ahora. Tenga un buen domingo, ¿eh? Igualmente. Bien. Esto de charlar con Samir me permite la pausa como para tomar un mate más, ¿viste? Antes de arrancar. Aunque no parezca, es un mate más. Bueno, ayer fue el día del veterinario y quiero arrancar mandándole un abrazo grande al doctor Cristian Bortolotto, que nos acompaña desde que arrancamos. Allá, hace como un montón de años, está con nosotros como veterinario de cabecera con la clínica Buena Pata y en toda su carrera política, ¿no? Lo acompañamos. Pero como veterinario, a él y a su familia, porque los hijos también están estudiando veterinaria, un gran abrazo. Y en ellos, a todos los veterinarios, que son las personas a quienes les ponemos esa parte nuestra de la familia a disposición para que la cuiden, que son nuestras mascotas. ¿Viste? Si hay cosas que uno quiere, son las mascotas, y entre otras. ¿Tiene mascota usted? ¿Qué tiene, Sam? Yo tengo un perro caniche. ¿Un perro caniche? ¿Quilombero es? ¿Es quilombero? Bastante. Bueno, bien. No hay en perro. Absoluto. Claro, si no fuera caniche no sería quilombero. Bueno, ¿sí? ¿Viste? Cada uno tiene su mascota. Yo tengo un canario. Se llama Tito, es color naranja. Me saluda Tito cuando salgo, si no lo saludo, ¿se pone malo? Es así. Yo no lo acostumbré así, ¿eh? No, pero bueno. Da para hablar de las mascotas. De esto vamos a hablar con Cristian de mascotas, como hablamos antes. Mascotas raras de la gente. Bueno, todas esas cosas que hablábamos allá cuando estábamos en la Costa Blanca hace una banda de tiempo, y hacíamos esos bloques, lindos bloques, sabrosos bloques de veterinaria. Cristian, cuando quieras. Bien, bueno, a ver. Es un hermoso día, este de hoy, 25 de abril, y es el último domingo de abril y se termina abril. Y chao, y otra cosa. Y ya pasaron 4 meses de este año que pinta para largo. Han sido 900.000 los casos a nivel mundial y al momento 14.000 personas. Argentina permanece en la estadística en el puesto número 11. China reportó el viernes 19 casos, totalizando 90.000. 19 casos en China. A ver, suena a cuento chino. ¿No? Es imposible, pero bueno, China permanece en el lugar 95 y ayer reportó apenas estos casos 19. Y Argentina permanece junto a Alemania en el puesto número 11. En Estados Unidos, la compañía Pfizer dejó trascender que habría gente vacunando con vacunas falsas de Pfizer, a las que colocan previo pago de $1,000 la dosis. $1,000. Entre esto de los $1,000 y en Buenos Aires que se afanaron una camioneta, atracaron una camioneta que llevaba vacuna para afanarle la vacuna, que en definitiva se la afanaron. Es preocupante, ¿no? La gente que no se desespera por esto, porque para desesperarse, el hecho de que la enfermedad viene y vos no estás vacunado. Francia empieza en mayo a reabrir su vida normal, al contrario que el de Alemania, que Alemania empieza a cerrar de nuevo. Viste que no se ponen de acuerdo. Pero bueno, el Reino Unido se ha confirmado que de millones de vacunados con AstraZeneca, solo 32 tuvieron inconvenientes. 32, no 32 millones, 32 personas. Parece muy loco esto, pero los efectos secundarios de la vacuna se empiezan a ver después de vacunado. Si vos pensás que una vacuna se desarrolla normalmente en 5 o 6 años, algunas 10 años, otras más, entonces se pueden ver los efectos secundarios que tiene. Esta vacuna, que tiene un año o menos, ¿sí? A medida que se van inoculando la gente y va pasando el tiempo, se van viendo los efectos secundarios que puede tener. O sea, medio como que te la pone al tuntún. Eran los miedos que teníamos con la vacuna rusa, ¿te acordás? Hasta que alguien dijo, no, no, se puede. Bueno, y ahí fuimos todos, vamos por la vacuna rusa. Pero es así, es un poco como que prueba y error. Si bien la gran mayoría tiene estudios previos y no pasa nada, hay algunos que sí. Y hay lugares donde hay algunas vacunas que ya están prohibidas, que no circulan más. Son cosas que pasan cuando no... aparecen cosas que no están previstas, como por ejemplo esto. Es así. El presidente de Estados Unidos había prometido vacunar al menos a 1 millón de personas por día. ¿Te acordás? Que nosotros nos asombrábamos de cómo nosotros vacunábamos 17.000, cuando había vacunas, 17.000, 40.000, 35.000 por día. Y bueno, apareció este tipo y dice, yo voy a vacunar 1 millón por día. Y el viernes vacunó casi 4 millones. ¿Entendés? Es una locura. 4 millones de personas por día. Está bien, son Estados Unidos, pero ¿qué va a hacer? Apareció un informe de la BBC de Londres sobre algo llamado Unidad 29155. ¿Qué es esto? Esto viene de la mano del meme que... dibujito este que te subió en Twitter el presidente argentino, de un gorila sentado con el culo al aire. Y Putin, claro, era un gorila que estaba con el culo puesto en cuatro patas, dice, con el culo al aire. Putin atrás con la jeringa, con la vacuna, se supone que era vacuna rusa, y Alberto sentado atrás del culo del gorila con un algodoncito. ¿Sí? Lo sacó después el presidente. Es como que, bueno, estamos vacunando los gorilas. ¿Entendés? Es muy alegórico esto. ¿Qué querés que te diga? Muy de Alberto. ¿Qué voy con esto de que apareció esto de la llamada Unidad 29155? Es una unidad de inteligencia que, si bien la época de los espías es como que ya pasó, era más de la Guerra Fría, se están descubriendo espías rusos en Europa cada rato. No sé si se están aflojando, si Europa aumentó los controles o los espías se están descuidando, pero esta unidad que debe estar desde hace años, ¿no? Obviamente. Pero él es encargada de matar gente. Y como hubo un par de muertes sospechosas en Europa esta semana, de disidentes rusos, es como que, bueno, ya ahora tiene nombre y todo. Y esta semana en Rusia hubo marchas, básicamente en Moscú, pidiendo la libertad de Alexei Navalny. ¿Quién es Alexei Navalny? Ese opositor ruso, ¿te acordás? Que quisieron matar, que iba caminando por la calle en Rusia, bueno, también loco de la guerra, iba caminando, apareció uno de estos, de la brigada esta, y lo inyectó y quedó seco, ahí nomás. Lo salvaron de casualidad en Alemania, y el tipo cuando se curó quiso volver a Rusia, y cuando llegó a Rusia lo metieron en cana, y ahora está ahí entre la vida y la muerte. Dicen que no lo dejan dormir, que lo molesta, y el tipo no puede conciliar el sueño, y eso va a terminar muriendo de eso, ¿no? Porque el cuerpo no se adapta, dicen, a estas cuestiones. Bueno, en fin, en Rusia hubo marchas pidiendo por la libertad de Alexei Navalny esta semana. Venezuela puso en práctica un sistema llamado Patria. Mirá qué casualidad. Así como el instituto nuestro, ¿no? El nuestro es Patria. Con A, la patria. Bueno, Venezuela puso un sistema que es de una estructura de control social. Véndase como una gran tarjeta SUBE, pero que la tiene que tener todo el mundo. O un DNI electrónico, algo así. Esta plataforma virtual está creada, obviamente, por el presidente Maduro, para que la gente a través de esa plataforma cobre el salario, cobre las ayudas económicas y se vacune, y podamos tener el control de qué le pagamos a cada uno bien, ¿no? Y qué incentivo le damos a cada uno, todo de manera electrónica. ¿Qué hace cada uno? ¿A qué tiene acceso? ¿A dónde puede ir? ¿Es un seguidor? Vendría a ser como que te implantan un chip adentro. Obviamente la idea es controlarnos, ¿no? Desapareció un submarino con 53 tripulantes en Indonesia. Ya se dio por perdido. El submarino era alemán, fabricado hace 44 años. Nosotros también perdimos uno, ¿te acordás? Todavía no se sabe qué cuerno pasó. Todavía no se sabe qué cuerno pasó. Hay una eventual circulación de una variante del virus que es del origen indio, que sería a su vez, y esto es una locura galopante, lo vamos a hablar dentro de un ratito, pero es una acumulación, el nuevo virus, esta nueva variante, es una acumulación de nuevas variantes. ¿Entendés lo loco que es? O sea, a ver, el virus genera mutaciones, va mutando, va generando nuevos virus. Y a su vez, esos virus generan otros del mismo. ¿Entendés? No lo podía agarrar nunca. Ahora, hay una acumulación de las nuevas variantes estas que se han asociado, son malos, ¿viste? Los malos se acumulan para hacernos daño y generaron este nuevo, esta nueva variante que está en la India. La India está al borde del colapso. En la India hay crematorios comunes, al aire libre, fogatas prendidas, ¿sí? Tiran los cuerpos ahí. Han vacunado el 0.1 de la población, 0.1. Y se plantea a partir de ahí un gran cuestionamiento a nivel mundial entre los países que tienen, viste todo de los países ricos contra los países pobres. El caso de la India es muy puntual porque está pasando realmente por un momento horrible, en contraposición a lo que es los Estados Unidos, donde se prevé que le sobren 300 millones de vacunas en cualquier momento. En Estados Unidos se vacuna en todos lados, no tienen problema. Y como tienen las fábricas ellos, van a tener un stock sobrante de vacuna impresionante. Y en la India tiran los cuerpos muertos en fosas comunes. Entonces, hay un gran planteo a nivel mundial hoy por hoy entre qué se debería hacer con la vacuna, si tiene que declararse un bien de la humanidad y los laboratorios aflojar con el tema de las patentes, por lo menos por un tiempo, cosa de poder distribuir a nivel mundial la vacuna, que sería un bien mundial, ¿sí? Con lo que no habría tanto quilombo para poderlas conseguir. Es inentendible cómo en algunos lugares sobran y en algunos lugares falten tantas, ¿no? Y ahí está, bueno, en el medio están todos los países que pudieron acceder a, y los grandes ejemplos de los lugares que se vacunaron, por ejemplo, el Reino Unido, por ejemplo, Israel. En Israel no hubo, el viernes no hubo un muerto en todo el día, fue el primer día de que arrancó que no hubo muertos por esto. El Reino Unido ha declarado que el coronavirus está en niveles endémicos controlables. Es decir, ya lo sitiaron, ya lo encuadraron, o sea, es endémico y es controlable. Francia parece estar atenuando sus casos, en España hubo 10.000 contagios, pero esto que te decía de la idea de tratar de hacer cosas que no creo, ¿viste? Pero bueno, los que no tienen la vacuna claman por tenerla, y es una realidad, porque en definitiva es lo único que, entre comillas, te puede llegar a salvar. Es complicado. El viernes comenzó en Estados Unidos la cumbre del medio ambiente, que es parte de la ideología del Partido Demócrata, que es contraria, totalmente contraria, a la política que venía desarrollando el presidente anterior, este presidente Bush, que está obviamente ligado con el pensamiento de el presidente Bolsonaro de Brasil. Realmente se hicieron declaraciones importantes, como por ejemplo el reconocimiento de lo que fue el genocidio armenio por parte de los Estados Unidos, cosa que nunca se había hecho. Millones de personas murieron en el genocidio armenio. Dicen que, viste que esto va y viene, ¿no? Que por ahí el mundo parece enfilarse para un lado y las noticias te giran y te dan vueltas. Entonces, bueno, Rusia saca 150.000 efectivos de la frontera con Ucrania y Estados Unidos retira todas sus tropas de Afganistán. Ya terminó, basta, ya está, a otra cosa. Bien, en la Argentina se han postergado las elecciones. Parece que lo más importante que tenemos en la política vernácula es hoy por hoy seguir pensando en términos eleccionarios, como si no hubiera otra cosa para pensar. Nuestros genios políticos de este país han decidido postergar las elecciones un mes para adelante. No sé qué carajo cambia, ¿entendés? Va a seguir el coronavirus, van a seguir a haber internado, va a seguir habiendo muertos. Por cierto, llevamos 62.000 muertos. Y pensamos, ¿tiene importancia el tema de las elecciones? ¿De onda, pregunto? O sea, a ver, hay 288 países a donde se hicieron elecciones, sin problemas. Y nosotros tenemos que andarla corriendo para ver si a alguno le dan los votos, si llegan, si dan las encuestas o no. Cambiamos la fórmula, nos amigamos, nos peleamos, hacemos una alianza o no. La puta madre, escuchame. ¿A quién carajo le importa si corremos o no corremos las elecciones? Cuando tenemos 62.000 muertos por esto, cuando no alcanzan las camas, cuando tenemos... A ver, todo el mundo sabe la situación de este país, ¿o no? ¿A alguien le calienta esto más que a ellos? Viven en un mundo aparte. En rigor de verdad, cada vez llegamos más a la conclusión de que la política vive su propia burbuja. ¿Viste esto de las burbujas que se hacen por el COVID? Bueno, en las escuelas, en las aulas. La política tiene su propia burbuja, en donde ellos están metidos en su burbuja, pero no del COVID, de todo, de la vida. Viven en una burbuja alejada de la gente. Y nosotros no tenemos una burbuja, nosotros andamos por la vida, ¿entendés? A ellos no les importa. Ellos cobran sus sueldos suculentos, por suerte, se vacunan, tampoco tienen problema. Vacunan a los suyos, a algunos, ¿entendés? En este caso los del gobierno, y se preservan. La justicia electoral habla en estos días de que todo el personal que compone las mesas para las elecciones tiene que estar vacunado. Y ahí alguna mente piensa, viste que siempre aparece alguno que pensó, el por qué vacunaban a los militantes de la Cámpora. ¿Vos estás vacunado, Samir? ¿No? Bueno, vos si no estás vacunado no podés ser presidente en eso. Ahora, si estarías vacunado, sí. ¿Entendés por dónde va el camino? Por ejemplo, una de las tantas, ¿no? Una de las tantas. Parece, realmente, ¿no? Parece una cosa muy loca, pero es así. Ya acordado la postergación de las elecciones en este país, las primarias van a pasar al mes de septiembre y las generales al mes de noviembre. ¿Qué va a cambiar? 27.216 casos hubo y venimos con un promedio ahí, 27, 28, 29 mil casos día. Mueren 500, 600 personas por día. Las camas de terapia no dan, es como que no dan más. Bernie dijo, porque Bernie es el personaje, no sé si lo vieron anoche, pero dijo, tenemos que ir hacia una cuarentena donde todo esté cerrado. Decime de qué carajo vivimos si cerramos todo. ¿Te das cuenta que viven en una burbuja? Cerrar 15 días el país de nuevo. Lo tuvieron un año. Tuvieron un año el país prácticamente cerrado, un año sin clases presenciales, un año con la economía al cuerno. ¿Entendés? Es como que es muy simple el planteo que hacen ellos. Ellos no niegan el pasado porque... pero tampoco hablan, ¿eh? O sea, no dicen esto no pasó. Ellos no hablan, ellos me refiero al gobierno. Ellos no hablan de lo que hicieron o de lo que no hicieron. Directamente no hablan. Y dicen, bueno, ¿vos qué harías de acá en más? Miremos para adelante. Miremos para adelante. Está bien, pero reconocé que te mandaste un moco donde la economía de este país se fue al cuerno, donde tenés 62.000 muertos, donde esto es un desastre, donde no hay vacunas, donde no sé cuándo van a terminar de vacunar, donde tenemos la peor gestión vacunatoria del mundo. No, ellos no. Ellos miran para adelante. Como siempre, construyen su propia versión de la historia. Y así seguimos. Entonces, ahora estamos con que queremos cerrar el país durante 15 días, fase 1. Y, si no me equivoco, esta noche sale un paquete de medidas nuevas, en donde estaría volviendo esto de las escuelas con una modalidad semipresencial o presencial restringida, no sé qué nombre, porque también cambian los nombres. estaría cambiando la manera de que las clases puedan seguir de alguna manera. De alguna manera. Argentina cuenta con un stock de 9 millones de vacunas. Y se vacunaron en contraposición con los casi 4 millones que vacunó Estados Unidos, 123 mil personas el día viernes. ¿Viste? Es muy bajo. ¿Cuándo se terminará de vacunar a las personas consideradas prioritarias en este país? Que son ni más ni menos que 14 millones de personas. De seguir con esta velocidad, la primera provincia que terminaría en esta instancia de vacunación es la provincia de San Juan. Las últimas personas a nivel nacional se vacunarían recién en el mes de noviembre. ¿Sabe qué? Tiene que aguantar hasta noviembre. Sabiendo que el bicho está ahí, esperándote, es complicado, ¿no? En Mendoza ya se han encontrado algunos casos de variantes de Manaos. ¿Viste? Esta cepa peligrosa que anda dando vuelta. Esta semana apareció, no sé si la viste, me revolvió las tripas y me trajo un recuerdo muy feo. Cuando la vi a la doctora Viviana Fein, ¿te acordás de Viviana Fein? La doctora Viviana Fein fue la primera fiscal del caso Nisman. Está jubilada Viviana Fein. ¿Te acordás que ella decía cuando empezó el caso Nisman? Ella decía que tenía todo para jubilarse, pero que se iba a quedar para preservar el texto, qué sé yo, que la patria, que la justicia, que... Bueno, esta mujer que desde el día cero... ¿Te acordás las imágenes de la muerte de Nisman? Es realmente asqueroso, ¿no? Pero bueno, es asqueroso todo lo de Nisman. El asesinato del fiscal de la Nación, una cosa asquerosa. Lo mataron a Nisman porque le iba a denunciar a Cristina. Pero no, tenemos que olvidar de estas cosas. Es tan rápido, pasan las cosas tan rápido, como que una cosa tapa la otra, y de estas cosas también por ahí tenemos que acordarnos. Mataron un fiscal en la Argentina. Un fiscal de la Nación apareció muerto porque iba a denunciar a la vicepresidenta, así nomás. Así nomás. Bueno, apareció esta mujer, iba a decir otra cosa, pero... A ver, me queda una pizca de respeto. Apareció esta mujer vacunándose, tiene 70 años. ¿Qué dijo? Gracias, Alberto. Y tenía los dedos, ¿cómo tenía los dedos? Y sí, como tienen todos ellos. Yo grabé el papelito, ¿viste? Militante. Identificada plenamente con esto. Esta mujer que dijo de una que a Nisman lo mataron. Que Nisman se suicidó. De arranque, el primer día. Llegó a la escena del crimen y dijo, se suicidó. Ya está, muchachos. ¿Te acordás lo que era eso? Bueno. Ay... Me muero de ganas de decir que esta vieja loca, bueno, pero bueno, está bien. Me dio mucha bronca porque me daba mucha impotencia en aquel momento verla, escucharla, decirle que tenía que ir. ¿Por qué no se fue? Pero bueno, ya no se fue. La Argentina amplió el contrato con los rusos y va a sumar unas 5 millones de vacunas más de las dosis de la vacuna Sputnik, que parece ser que ahora... Hay un laboratorio argentino que se llama Richmond que firmó un contrato para producir al menos la primera parte y luego la vacuna en la Argentina. El titular del laboratorio Richmond es el señor Marcelo Figueiras. Dijo que se podrían producir algo así como 5 millones de dosis por mes a partir de dentro de unos 70 días más o menos. Marcelo Figueira, que es el titular del laboratorio Richmond, necesita algo así como 30 y pico de millones de dólares para arrancar con la producción, que no los tiene. Este señor Figueiras, socio, ex socio de Cristóbal López, y acá empiezan a aparecer los chicos, los protagonistas de esta película, para que vos vayas atando, ¿no? Socio de Cristóbal López, muy amigo de Ginés, de González García, al cual el Estado argentino le va a financiar la mitad de la plata y le va a comprar y le va a pagar adelantado la otra mitad, con lo que la vacuna es nuestra, ¿entendés? Si le prestamos la plata y le compramos las otras, le damos los 30 millones que necesita de quién es la vacuna. ¿Quiénes van a ser los socios de Richmond en esto? La doctora Carla Bisotti, pregunto. ¿Algún pariente de la jefa? Pregunto. Porque todo se está armando. La incertidumbre que tenemos en materia sanitaria realmente no es una excepción, para nada. Obviamente, producto de toda esta gesta terrible, acompañamos esta malaria con una situación económica bravísima, en donde el solo hecho de pensar de toda la gente que quedó en la calle te pone la piel de gallina, y de pensar en cerrar de nuevo ni te digo. Hay un comportamiento que se ha desmadrado en la Argentina, que los tipos que tienen sueldo asegurado hacen cualquiera, y más desde el gobierno, y más los sindicatos. Hay un comportamiento desmadrado del sindicalismo argentino que acentúa esta situación. Los gremialistas docentes, por ejemplo, que plantean a toda costa cerrar. Hace dos semanas que existe un conflicto social en Neuquén que tiene paralizado Vaca Muerta. Hay 17 cortes de ruta. Hay pérdidas por 190 millones de dólares. ¿Escuchaste algo de eso? ¿Aparece? ¿Se comenta algo? No pasa nada. Pasa en Neuquén, ¿viste? Como pasa en Neuquén, no pasa nada. Realmente está la posibilidad que falte gas a partir de este despelote, este invierno. Falte gas. En el medio del éxodo de las empresas de este país, se han ido enorme cantidad de empresas dejando miles de personas en la calle. Miles de personas en la calle. Hubo otra empresa que se quiso ir, que fue Walmart. Y apareció un tipo que dijo, bueno, a ver, yo la compro. ¿Entendés? Yo la compro. Ese tipo fue Francisco de Narváez. Compró Walmart. Y ahora hay una extorsión de parte de Pablo Moyano que le impide ponerle en funcionamiento, porque dice que los empleados que no necesita tiene que echarlos, indemnizarlos con doble indemnización y ponerlos de nuevo adentro de la planta. Estamos todos locos. Y en el medio de este desorden, obviamente, que es ni más ni menos que el árbol que nos tapa el bosque, no impide, todas estas cosas no impiden que algunos funcionarios tramiten cosas personales. ¿Sabes a qué me refiero? Cristina renunció al sueldo como vicepresidenta. ¿Sabías? ¿Cuándo renunció? Luego de que le fueran repuestas dos pensiones, la propia como expresidenta y la otra del fallecido Néstor Kirchner, y una de estas dos había sido cancelada en el 2016 durante la gestión de Macri, obviamente. Bueno, ahora que le dieron las dos pensiones, cobra como dos palos por mes, más o menos, una cosa así, renunció a su sueldo. Entonces yo renuncié a su sueldo, la verdad que es cierto, ahora cobra dos pensiones, mamá. Reclama Cristina una compensación retroactiva y la aplica con dos adicionales, por su título universitario y por ser residente en zona desfavorable. A ver, ¿a dónde vive? ¿No vive en Recoleta? Pregunto. ¿No vive en Recoleta? Mirá, en el medio de esta locura, donde nosotros no hemos vacunado más del 15% de la población, una cosa muy loca, Uruguay ya vacunó al 43%. Esta semana hubo una movida, viste lo que es Buenos Aires, entre que las clases y no las clases, y estas cuestiones, estos roces políticos. La titular del PAMI, Luana Volnovich, que es la pareja de Máximo Kirchner, denuncia a la ciudad de Buenos Aires que dio turnos a personas fallecidas. ¿Te suena esto? Que se haya dado turno a personas fallecidas. Bueno, la ciudad de Buenos Aires le contesta que el padrón se lo dio PAMI. O sea, ¿quién tiene personas fallecidas en el padrón? PAMI. ¿Quién lo maneja? Ellos. Realmente, realmente son impresentables. Y en el medio de todo este quilombo se producen ciertos milagros en la política argentina. Dos milagros importantes como para cerrar. Milagro 1. Grabois es funcionario del Vaticano. ¿En serio? Vaticano, Vaticano. Xavier me mira como no entendiendo nada. Sí, sí, el Papa lo nombró funcionario del Vaticano. Y ahora el tipo, bueno, curra allá, que te le van a pagar allá. Pero es funcionario del Vaticano. Y milagro 2, a Vudú lo condenaron por no sé cuántas veces que tenga que volver a la cárcel y siempre aparece, siempre aparece una persona que lo salva. Y es ese caso único que existe de tanta condena, tanta condena, tanta prueba, tanta cosa, y el tipo va a seguir en su casa. Al menos, por lo menos, hasta que se le cumpla algún tiempo para poder tener una libertad condicional, ¿viste? Así está la Argentina, con un montón de cosas que pasan, con culpables, con condena, que siguen en su domicilio, con presos que salen, con otros presos que van a salir, con violencia, con muertes, con enfermedades, con decisiones horribles que van a tener que tomar los médicos del sistema de salud de este país, al paso que vamos a tener que decidir entre la vida y la muerte de una persona, porque no van a alcanzar los elementos como para poder efectuar los cuidados necesarios. Pero en el medio, la burbuja de la clase política sigue intacta. Siguen pensando en preservarse ellos. Siguen pensando en que este país es realmente un tablero en donde se experimentan con nosotros. Y nosotros seguimos, entre la gente que tiene un ingreso mensual, los jubilados, cero sueldo, pero tienen, los empleados estatales que tienen su sueldo, y los que no tenemos sueldo, que estamos peleando todos los días por la moneda, que vemos cómo todos los días esto se pudre cada vez más, y en una inflación galopante que se promedia, al menos en el año, se predice de un 80 o un 90%. Entonces, no hay número que alcance, para nadie. Y mucha gente habla de rebelión, y mucha gente habla de alzarse, y mucha gente habla de terminar con toda esta porquería. Ahora te pregunto, ¿quién carajo se va a levantar? ¿Quién carajo va a salir a la calle a decir que este gobierno se vaya? Uno puede salir a la calle a decir que no está de acuerdo con este gobierno. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno. Pero es parte de la democracia que tenemos que bancarnos. Si vos querés que siga, no, quiero que se vayan ya todos. Ahora, también está la otra pata. El que se vayan todos, pero todos, todos. No solamente estos. No solamente Alberto, Cristina, Máximo y todos estos manga de atorrante que nos están gobernando. Que se vayan todos, porque la política nos sirve. Y ese es el ejemplo, que cuando falla, fallan todos, metemos todo adentro de la bolsa y decís, y nombrame uno que sirva. Y pensás, ¿quién sirve? ¿Quién tiene en la cabeza que sirve para estar al frente de este país? ¿Elegido por las urnas o no? Suponte que no. ¿Quién? ¿Un militar? Conscientemente te pregunto, ¿eh? ¿Algún militar hay que sirva? ¿Dónde está? ¿Qué apoyo tiene? ¿Qué conoce? Digo, porque hay alguna mente por ahí que piensa que esto se soluciona con un golpe. Y la otra que piensa que no tiene solución, entre la gente que piensa que tiene que haber un golpe en la Argentina y estos tipos tienen que ir presos todos. Hay otra gente que dice la justicia tiene que actuar y el resultado tiene que ser el mismo, tienen que ir presos. Y hay otro que dice, loco, no van a ir presos, porque es al revés, los que estaban presos ya están en la calle. Y los pocos que quedan van a salir y se van a quedar con todo y le van a devolver toda la plata. Y es muy probable que hasta Vudú le devuelvan chicones, por decirte una guasada, ¿no? Pero todo es posible. Entonces, los gobiernos de concertación, esta unión que se pretende hacer, tampoco va a funcionar. Porque los actores tienen en su esencia un ADN que los hace diferentes. Son políticos. Y son políticos y viven en una burbuja. Ellos en una burbuja y nosotros con el culo al aire. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.